En adoración al máximo dirigente Kim Jong-un, publicaron artículos en fechas recientes los sitios web de Internet de Rusia y Brasil, irkutsk.blogspot.ru y Marcha Verde. Los trabajos señalaron que el mariscal Kim Jong-un, heredero de la causa de los héroes nacionales compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il, sigue fortaleciendo a Corea como país próspero y potencia nuclear del Oriente. Y subrayaron que es realmente gran hombre sin par el máximo dirigente, quien crea sucesivamente acontecimientos asombrosos con su destacado arte de mando y decisión y fuerte coraje y audacia.